¿Están listos para reír? ¡Cállese, hombre horrible! Los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Cállese Hombre Horrible, este programa maravilloso que hacemos todos los martes y todos los jueves con Guido Rusconi y Santiago Abel. ¿Cómo andan Guido Rusconi y Santiago Abel? Hola, yo soy Guido Rusconi, me afeité y me quedó muy bien. Sí, te creció pelo esto, también. Me pasó esto. Yo, Guido Rusconi, estaba anoche en mi casa y dije, necesito un cambio. Un cambio distinto. ¿Amarillo? No un cambio del pro. No esos cambios de mierda. Otro tipo de cambio. Digamos renovación. ¿Cómo podemos decir? Una revolución. Una revolución. Una revolución facial. Entonces me afeito la chiva y quedé espectacular. Se resaltan mis ojos y mi baby face. 5 años más joven. Bueno, yo el verdadero Guido Rusconi, más o menos fue lo que pasó eso anoche. Y... No quiero centrar sobre mí. Ahora ser el que rompe la norma de las barbas. Tengo una pregunta. ¿Fue una de esas decisiones nocturnas que ya la mañana siguiente te habías arrepentido? Tipo, ¿estabas aburrido 2 de la mañana? ¿Qué puedo hacer? ¿Me afeito? Fue cerca de la mañana. Porque a todos nos pasó en algún momento. No es nada de que avergonzarse. Es típico recortarse otros tipos de pelos a esa hora y después rascarse y decir, ¿por qué hice esto? Todavía la siento como... ¿Vieron los miembros fantasmas que cuando a alguien le cortan la pierna o el brazo que a veces la siente todavía? Ah, sí. Pensé que... No. O sea, a veces como que quiero hacerle jugar con la barba como hacía antes y no está ahí. Pero bueno, ya va a crecer. No, que no crezca. Sí. Se quede ahí... ¿Sabés si te afeitabas en otra época del año la revolución que armabas? Justamente fue por eso. Tus alumnos. Claro. Porque no me ve nadie... Más que mi familia. En la radio no te están viendo. Claro. Y aún así nuestros oyentes están muy interesados en si tenés barba o no. La pregunta es, ¿nos están escuchando? Nos están escuchando. Nos está escuchando mucha gente por FM 106.3, también por radionauta.com.ar, por TuneIn y por... No hay más vías. Como internet, aire. Y si se escucha mejor, el aire. ¿Números de teléfono, les parece? 451-6917, lo decimos, pero no sabemos si alguien nos va a llamar. Nos gustaría que sí nos llames y nos cuentes que el viento, que los temas de la semana de la ciudad, el viento y el tetazo. Claro, sí. Y el femicidio de Punta Lara. Hubo un montón de femicidios. Sí, después estuvo el de Ituzaingó. El de Hurlingham. Sí, ese fue fuerte. Hoy al tipo lo detuvieron y dijo: espero que me perdonen. Ayer lo detuvieron. Ah, no. Ayer mismo yo leí. Tipo 1 o 2 de la tarde, que ya estaba en Córdoba. Lo detuvieron en Córdoba, sí, como viajó muy rápido. También nos pueden ubicar por Twitter, @callecerradio, nuestro Twitter, y en el grupo de Facebook que siempre está ganando y más seguidores cada día, que es Calle Sombra Horrible. En Facebook es un grupo abierto para discutir y hablar de todas las cosas que hablamos acá. Sigue la discusión, como este programa se termina y todos siguen muy, muy manija hablando de todo lo que pasó en el programa. A mí me asombran las repercusiones que tiene este humilde espacio. A mí también me asombran. Y algo a destacar de la detención del asesino este de Hurlingham es que lo detuvieron en uno de los peores lugares y los lugares más extraños del universo, que son los baños de los micros. Al tipo lo detuvieron en el baño de un micro. ¿Dónde vas a fumar faso cuando te vas de viaje con tus amigos? Yo voy a mear y no puedo. O sea, yo igual tengo problemas con eso, no importa. Pero realmente es uno de los peores momentos, de los más infructuosos, es ir a tratar de hacer pis en un baño de un micro. No me lo esperaba que Álvaro tuviera problemas para... Ahora no tantos, pero tenía mucho. En una época eran problemas mentales, por supuesto, que bueno, se traducían en esa situación. Supongo que no ibas al baño en la escuela. No, para nada. Y solamente cuando podía salir en el medio de una clase porque había menos gente en los pasillos y menos gente en los baños. Pero cuestión es que estos baños son muy perturbadores porque hacen mucho ruido y gira. O sea, vos estás haciendo pis en un lugar donde está girando todo el tiempo y es imposible concentrarse. Como que uno necesita su propio... como hacer una especie de oasis así mental para dedicarse a eso. Mucho, concentración. Mucho problema para mear nomás. No, sí, yo tengo muchísimos. La verdad. Sí, para yo siempre me al revés. Yo siempre me estoy meando. Entonces, como necesito un lugar cualquiera, el que sea... para hacer pis. Igual en los viajes debo admitir que no me gusta mucho pararme ir al baño. De hecho, a Santi, no ser que esté muy aburrido. Veo que tenés una botella acá al lado por si te estás meando. Ah, sí. No, es un baldecito. Que es yo, más fácil yo hasta haría esa pregunta polémica de si alguna vez hicieron pis en una botella. ¿Nunca? Sí. Yo también, sí, sí. ¿Cómo sí. se hace? ¿Hay que apuntar o hay que meter un poco la cabecita? No, no, lo segundo. Porque, lo que pasa es que la, el cuello de la botella hice, es muy finito. Lo hice una vez que... el día que... Esa botella que trajiste vos, no. Es de botella ancha y entra perfectamente. Si una de vino, por ejemplo, está complicado. No. Pero una de coca también. Yo lo hice en una de Gatorade. Ah, muy bien. Claro, ahí, que es el pico más como este. Sí, sí. Pero es muy chiquita. Bueno, la botella, digo. ¿No? Como ¿y después que no qué haces con esa botella? ¿La pones en la heladera? Fue el día que se inundó la ciudad y... Mi casa había quedado inundada como un metro y medio, entonces todos los baños estaban en la planta baja. Y salí a la terraza, hice pis en el Gatorade y lo tiré por la terraza, así total estaba a un metro y medio de agua sucia. Ya. ¡Ay, qué asco! No sé cuántos programas de la historia de la radiofonía han empezado hablando sobre este tema, pero bueno. Muchísimo. ¿Sobre hacer pis en una botella? Sí, pero las radios, las FM comerciales grandes de Buenos Aires... Tipo, es pura escatología. Hablan todo esto, toda la tarde. ¿Sí? Ay, yo me siento vos tan sucio. Por Radio Blue, La Metro, qué sé yo, son todos tipos como nosotros hablando sí. de estas cosas de tipo, ¿dónde pongo la pija? Todo eso es la FM, somos una FM más. Lamento comunicarles. ¿Ah, sí? Pero sí, capaz eso vaya a cambiar pronto, Santiago. Sí. No quiero adelantar nada, pero. No adelantemos nada. Estamos pero en tratativas. Me quieren hacer trans desde que llegué al programa y como no me quise someter a la operación, me van a cambiar por una mujer. Es que tenemos que cubrir la cuota LGBT. Sí, es cierto, nos están por sacar el programa, si no. En marzo nos dijeron, o en marzo aparece una mujer en que es un horrible o. O listo. Sí, sí, sí. O se hacen putos ustedes. Claro, claro. No, eso no es tanto drama, pero no, parece que tiene que haber como, no sé. No sé, tetas, no sé, no, sí. Es así. Así que cállese, estamos ahí al límite. Cállese horrible, vas a empezar a llamar. Cállese horrible. Bueno, algo más para agregar en esta introducción tan desenfrenada. Yo voy a mandar un saludo a mi madre, Patricia. No sé si había que decir el nombre, pero no importa, no creo que se enoje. Que es el cumpleaños hoy. Ah, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Patricia. Es la única persona que nos cocinó. Y mierda que nos cocinó, la puta madre, ¿no? cocinó de todo. Sí. Genial, la pasamos bárbaro. Sí, sí, muy, muy rico estuvo todo ese día que fuimos, esa noche que fuimos a la casa paterna y materna de Álvaro. Y le mandamos un saludo. Sí, un saludo grande. Aparte, ella se puso muy contenta porque la semana pasada yo fui a sacar turno. No, mentira. Sí, la semana pasada. ¿Es importante el lunes, que cuentes en la radio que fuiste a sacar un turno? Sí, sí, esto es fundamental. Y ya estamos hablando de dónde meamos en botellas. Sí, sí, no, esto es claro. Eso sí es importante. Es un minutito. Fui a sacar turno el lunes para castrar al gato. Entonces yo le pedí el turno me dijeron miércoles, jueves o viernes de la semana siguiente. O sea, hoy, mañana, pasado, traspasado. Y yo dije el jueves porque si mi madre hacía algo muy grande el martes a la noche, que era su cumpleaños, o sea, hoy, mañana a la mañana, como ella me tiene que llevar en auto porque es muy lejos, no daba para molestarla. Entonces se lo conté, le dije, sí, saqué para el jueves, para el miércoles no molestarte. Y se puso muy contenta de que yo me hubiera acordado una semana antes que era su cumpleaños. Porque en el año 2006 yo me olvidé de su cumpleaños. Ah, está como marcado en la historia. Y yo lo recuerdo mucho porque estaba haciendo el curso de ingreso en periodismo, que hice un año y después me fui. Y me olvidé. Como que me levanté temprano, fui a cursar, qué sé yo, volví como a la 1 de la tarde y estuve como unas horas hasta que recordé que era... No, y fue yo creo que no es desastre. No es tan terrible olvidarse del cumpleaños de alguien, de un familiar. Porque siempre, o sea, tu familia va a ser siempre tu familia y va a estar viva, supongo, el año que viene. Yo tengo una amiga que un día me dijo que no podía juntarse con nuestro grupo de amigos porque era el cumpleaños de la madre y tenía que estar todo el día con ella. No, eso es. Eso me parece un poco extremo. Es extremo. Sí. Sí, yo tengo varias historias así, pero no que me involucren a mí, porque mi familia es muy abierta con eso, sino con otras personas. Pero no importa, nos dice gracias a todos mi madre, acá por el microfonito, por el... Por la cucaracha. Sí, la cucaracha, yo tengo dos cucarachas, una... Estuvimos hablando 10 minutos de ella y no la llamamos por teléfono. Ahora, en el bloque que viene, ya está, la hacemos hablar, que nos cuente algo humillante tuyo de cuando eras chico, que es lo único que queremos saber. Hay una, la de la vez que le rompí la cadera a mi bisabuela. No la cuentes vos. Bueno. Vamos con una canción, Be My Baby de The Ronettes. ¿Cómo se hace? ¿Hay que apuntar o hay que meter un poco la cabecita? Ese hombre horrible. Hacemos radio en verano porque tenemos aire acondicionado y lo ponemos a 18 grados. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. En calle ese hombre horrible. Y mi madre no solamente nos agradece, sino que aparte nos informa, porque me pregunta si pusimos la canción de recién, la de las Ronettes, porque aparece en Dirty Dancing y en realidad no. Aparece en Dirty Dancing y en Mean Streets de Martin Scorsese, que nos olvidamos de mencionar, pero hay muchas canciones que aparecen en muchas películas diferentes, y lo cual me adelanta que el próximo martes voy a hacer algo especial con eso. ¿Lo querés adelantar o...? No. Ya dije que es algo especial. Ah, listo. No, porque a mi madre le gusta mucho Dirty Dancing y pensó que era dedicada a ella y bueno, no. De paso sí, igual. Sí, está bien, pero no era... Todo el programa va dedicado a ella, porque Álvaro te ama profundamente. Sí, por supuesto. Y nosotros lo escoltamos. Sí, no pretendo que la amen como yo, pues bueno, es mi madre, no la de ustedes. Vamos a... Me empieza a dar toda impresión. ¿Qué? Yo sé que están como demasiado amor. ¿Por qué? No sé, yo no tengo tanto amor con los miembros de mi familia. Nah, eso no es verdad. No sé. Nah, no es verdad. Bueno, los tweets del día. Tenemos dos tweets del día y un bonus track del día. Siempre hay bonus track al final. Sí, sí, sí. Es ya parte de la sección y está muy bien porque hay días que Twitter Argentina es una caja de sorpresas. Ahora está muy a full lo del tetazo. Las fotos de tipos sacando fotos, tipo haciéndose los periodistas en el tetazo, es increíble. Pero eso pasa, ojo. Una cosa es el tetazo del obelisco y otra cosa es el tetazo que está sucediendo ahora en Plaza Moreno. ¿Por qué? Los tetazos circundantes, digamos. Claro. Los mini tetazos. Sí, quería decir algo como más inteligente, una palabra, pero estoy medio tonto. En Buenos Aires, claro, hay tres chicas en tetas y un millón de periodistas que sacan fotos. Es lo que vimos ahí en redes sociales. En Plaza Moreno recién pasé una linda movida que es, pusieron como una especie de alfombra y hay circulitos de chicas charlando entre ellas en tetas. Pero como que deja de ser algo como llamativo para llamar la atención, como digamos, no para llamar la atención, pero no es una pose, sino más bien es estar ahí pasando el momento. Parece ahí algo que da la sensación de lo íntimo, casi no hay periodistas. Okay. Hay ahí algo que se genera, me parece bastante interesante, en algo que trae ahí algún tipo de controversia, ¿no? Sí, está mejor a veces. Es una discusión. Las movilizaciones de este tipo en ciudades más pequeñas que la capital, porque en la capital se puede llegar a dar muchas cuestiones con la prensa y con gente que va por las razones equivocadas. Sí, no, lo que pasa también es que las mujeres en tetas, que ¿dónde están? Están hacia un montón en las tapas de las revistas, tanto en las tapas de revistas especialmente dedicadas para hombres como también en la National Geographic, porque es verdad que las mujeres negras, que no todos los pezones son iguales, y hay algunas mujeres que están hipersexualizadas y otras todo lo contrario, y se dan bastantes cosas. Ayer una amiga me decía como, no tengo ganas de ponerme en tetas, claro. Está muy aprendido en los cuerpos de las mujeres que eso es algo que no está bien, entonces también sería bastante violento para alguien que tiene como muy interiorizado esa sensación de que estar en tetas es totalmente humillante, también exponerla. Entonces ahí hay un cambio de conciencia que se tiene que ir dando en un proceso largo, pero yo estoy de acuerdo en que se empiece a debatir sobre esto, aunque es el primer escaloncito, o quizás solo divisar la escalera. Hoy, entre las cosas que hice, porque hice muchas cosas, eliminé a una prima mía de Facebook porque... Bien. Sí. De todas maneras, es medio una prima segunda, ¿no? Pero la eliminé porque puso un texto bastante largo sobre, bueno, sobre el tetazo y el feminazismo. Ya cuando vi la palabra feminazismo, como no, que chao, la dije, no, estoy muy poco tolerante últimamente con mis contactos de Facebook. Como que apenas leo algo que no me gusta y ya está. Porque además, ¿para qué quiero tener tanta gente? Está perfecto. Yo soy demasiado tolerante y los dejo de seguir. Pero hay que eliminar, es un acto mucho más activo, digamos. ¿Se puede hacer eso en Facebook? Sí, sí, sí. Puedes dejar de seguir y no te llegan las notificaciones, pero lo tenés con amigo. Igual no te aparece en el inicio, nada. Cualquier persona que querés dejar de seguir, la podés eliminar, es lo mismo. O sea, hay que eliminar... a sí. Mansalva. Sí, yo dejar de seguir es de tibio. Y es de cagón. Sí, sí, claro, sí. Yo de cagón. Sí. Lo admito. No, igual, que alguien compare al feminismo con el nazismo es para dejarlo de seguir. Por no tiene ningún tipo de comparación. Automáticamente. Y que los unan en una sola palabra. No, es un desastre. Digo, incluso más allá de debates, digo, con miradas, digo, sobre el feminismo, que pueden ser, digo, se pueden hacer como, bueno, esto lo apoyo totalmente, esto se puede charlar, qué sé yo, desde la posición de cada uno. Pero... ya feminazismo es un término. No, porque, increíble. Porque que se había puesto de moda el ni una menos y el feminazismo, y bueno. Y muchas cosas después que iban para otro lado, como en vez de ponerse en tetas, podrían abogar por la educación, qué sé yo. Como que lo que es difícil también. Ahora vamos al terreno de lo políticamente incorrecto. ¿Qué chistes se pueden hacer? Porque nos vamos quedando. Esto no era un chiste. No, ya. Pero el feminismo nace como una especie de chiste. Que después, claro, con las cosas que pasan, descubrir que el mundo es cruel nos quita la posibilidad de hacer chistes y reírnos de los asesinatos, de la gente discapacitada, de todo eso que nos hemos reído durante todos los 90. Sí, el otro día, por ejemplo, vi que... Yo no estaba vivo en los 90. Ay, los 90 eran... ¿Cómo que no? ¿Qué no existía? Eran terribles, nos estábamos riendo de los putos, le decíamos los travestis, de los femicidios, de todo eso nos reíamos. Sí, bueno. Sí, pero el otro día, por ejemplo, ahora se armó una gran polémica hace poco porque Trump... En un discurso que antes de ganar las elecciones, incluso hace un par de años, se burlaba de un periodista con una discapacidad motriz. Y el otro día una compañera de Radionauta, de Le Tercer Monde, no sé exactamente, le posteaba una foto a otro de Le Tercer Monde, vamos a dar nombres, donde tenía... Estaba contando intimidades de cosas adentro de Facebook. No, estoy dando nombres. Santiago, Santiago no está involucrado. No. Y me dio mucha ganas de poner la foto de Trump, pero no era una comparación justa tampoco, ¿no? Por supuesto. Lo tenías que haber hecho. Otra vez tibio. Sí, sí, cagón. Una cagón. Sucesión de cosas tibias. Sí. Al fin y al cabo. No, nada, no estamos leyendo. ¿Estamos en los tweets del día o dónde no, estamos? No, fuimos, pero a cualquier lado. ¿Quieren que lea o lo querés leer vos, Guido? Que... Bueno, lo leo. Leo el primero, por que supuesto. Es de. Nicolás Lantos, un periodista, que puso: se están muriendo Todorovs, los Autororovs, Clásicorovs. A mí me parece bastante gracioso. Estuvo bien. Es muy estúpido, pero es muy gracioso. Hay que saber utilizar la actualidad para hacer un buen chiste. Sí, bueno, de paso mencionamos que el tuit es a causa de la muerte de Tsvetan Todorov, un teórico impresionante pensador. Que esté vivo. A mí me pasa cuando se muere esta gente, digo, wow, estaba viva. Como si ya escribiste unos libros, ya está. Estaba vivo y opinando sobre el movimiento de derechos humanos argentino el año pasado. Ah, ¿sí? Sí, sí, negativamente. Okay. Diciendo que no, que hay que ir por la memoria completa. En serio, pues estuvo acá como una semana y no es cierto esto. No, es que te tenés que morir joven. Ayer me estaba imaginando justo qué sería de Evita vieja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Evita joven se parece mucho a Mirtha Legrand joven. Hay algo ahí. Estaba pensando justamente eso de si entonces, Evita... menos mal que se murió, perdón. Pero menos, porque mirá si terminaba como Mirtha. Comiendo con Mirtha. No se parecían tanto. No, sí, esa actriz linda. Es rubia. Rubia, pero los vestidos. Pasa que en los 50 se parecían todas. Eso van a decir dentro de 60 años sobre nosotros. Nosotros somos todos parecidos. Ahora sí, Guido por eso. Se afeitó, pero ahora si no, me afeité. Barbita, medio petizo. Dentro de 60 años. De las ciencias sociales. Ay, no, qué suerte que Álvaro se murió joven. Porque mirá si está como Santiago Abel hoy, que está diciendo cualquier boludez con 95 años. Ay, qué bien que se piensen que en algún momento. Que identifiquen algún momento de lucidez en mi vida. Aunque haya sido en un pasado remoto que nadie recuerda. Y solamente por comparación con los momentos posteriores. Porque, aunque sea. Con un presente, pero digo, bochornoso. Qué mal que está. Eso significa que en algún momento estuve bien. Es maravilloso. Bueno, igual rescatamos las obras más viejas de Todorov. Ah, pensé que de Santiago Abel. Como rescatamos los viejos discos de Charlie García y no lo que hace ahora. Sí, sobre todo lo que hizo ayer. ¿Qué pasa? No sé, no lo escuché. Estoy hablando a boca de jarro, pero... No, me pareció espantoso. No importa, sí, pero es muy polémico. No, igual a todo el mundo le pareció espantoso. Creo que tenía como una parte de una letra medio violenta, ¿no? No, violenta no. En un momento dice la máquina de hacer feliz. No, eso era un tema más viejo que sí que decía. Tiene temas que hablan sobre matar gente. Pero, bueno, pero siempre pero, lúdicamente. Pero no se puede. Sí. Tiene etapas más agresivas. Influencia es un disco bastante agresivo. Eso es lo que me da bronca un poco del rock argentino, como que... Lo hablamos el otro día en el Top 5 de que, bueno, a Papo no se lo puede tocar, a Charlie no se lo puede tocar y bueno. No, pero él ha podido tocar, sobre todo muchachas jóvenes en su momento. Sí, sí. Que eso no se habla mucho, igual no vamos a hablarlo ahora, pero Charlie, con toda esa cosa mística de cuando estaba en su departamento de no sé qué calle en los 90 y todas las jóvenes y adolescentes hacían cola en la puerta para pasar. Pero sí, más allá de que el tema se llama La Máquina de Ser Feliz, el tema no es alegre y la letra no es alegre, pero en un momento dice una frase muy curiosa, que es: la máquina de ser feliz la tiene el Papa, la tengo yo. No sé, yo no. Mucho medicamento. Eso decía el otro día, hoy leía a Jorge Bernárdez, un periodista que en Facebook comentaba que investigando un poco sobre Charlie, así hablando con gente que está escribiendo biografías, que son muchas, porque se ve que ya están como adelantándose un poco a lo que vendrá. ¿Charlie se va a morir en algún momento? Y aparentemente ya sí. Ya se murió. No sé. Después, por lo menos, cuando se tiró de la pileta, ahí cuenta como una vida. Ahí ya tendríamos que haber publicado todas las notas de lo que fue la vida de Charlie. Después volver a empezar. Me parece muy bien eso. Sí, y lo que decía Bernárdez es que... nada, que se enteró de un par de cuestiones así como privadas de su vida, su más de salud, digamos, que son bastante alarmantes, pero no dice nada porque, bueno, solamente dice eso. Otro tweet. Sí. El segundo tweet es de arroba has-f45. Está encendida. Estoy viendo su Twitter y es todo... Ah, ¿sí? Sí, sí. Yo también sí. Le voy a dar seguir. Hubo uno de ayer o anteayer también muy que se movió mucho. Dice, este dice, ganaste la Davis después de un millón de años y lo primero que haces es llevársela a Macri. Inesperada eliminación. Ay, qué horror. Porque, bueno también. Sí, sí. Resulta que Argentina, bueno, había ganado la Copa Davis el año pasado después de... perder siempre la final y no ganarla nunca. Y el fin de semana pasado perdió en la primera ronda contra Italia, de local acá. Eliminación que no sucedía hace como 20 años que no perdía en primera ronda Argentina. Y bueno, se arma el debate de si el presidente Mauricio Macri es mufa. Lo es. Sí. En eso estamos todos de acuerdo. Bueno, Santiago me parece que no. No, yo estoy pensando corto en debate, Delfo. Pues. ¿No? ¿El qué? ¿Crespo? No es Delpo. ¿De quién la ganó? ¿De quién estamos hablando? Sí, sí. De Delpo. Pero no jugó el fin de semana. Delpo es bien de derecha. Pero juega tan bien al tenis. Delpo que yo lo quiero igual. Porque es el que estuvo con Susana Jiménez. No. Dicen las malas lenguas. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, quisiera. Del Potro. Cualquier cosa del mundo de deporte me preguntan a mí en este programa. Sí, sí. O sea, a mí no. Pero yo pregunto. Yo soy el que va a preguntar. Si estuvo con Susano, ¿no? Pertenece al mundo del deporte. Bueno, ese... Bueno, vos no sabías. Y vos de cuestiones de... Es aledaño. Sí, chumerío, pero la entrevista la vi con Susana. Qué bien. ¿Vieron? Yo lo sigo en Instagram, Adelpo. Entrena todos los días. Y sí, es mucho. Un jugador profesional. Y si mi hermano entrena todos los días, Del Potro, imagino. No, también. No, mucho. Es... santo de mi devoción y que me olvido todo lo de derecha que es, no me importa. ¿Él te gusta? No. ¿No? ¿No? No, así no. ¿Cómo así no? No, es como un ídolo. Ah, bueno, sí. Pueden ser las dos cosas igual. Lástima que los partidos son tan largos, pero... ¿Cuánto te bancás un partido de tenis? No, he visto el de 5 horas, lo he visto. ¿Entero así? ¿El de 5 horas? ¿Lo viste? ¿Cuál entero? Es el? Los de las Olimpiadas. El mundial de fútbol. Bueno, la Copa Davis es como un mundial. Sí, bueno, los de las Olimpiadas. Si hay birra y gente para charlar, yo los miro. Ah, bueno, pero yo con eso voy a un campo de concentración. Mentira. También. Mentira. Vos ese día te aburrís, mirá para otro lado. Yo estaba mirando el partido. Se pone a ver un documental de Herzog, seguro. En medio de un partido. Bueno, y vamos con el bonus track, que es bastante triste, porque es un tuitero que se llama Tincho Metálico, arroba Tincho Metálico, puso una imagen de dos tweets y arriba se me partió el corazón en 10.000 pedazos. Resulta que el primer tweet es de Gustavo Cerati, el Gustavo Cerati, que dice, que es del 2009. El show de Spinetta fue sublime, mi corazón se salió del pecho varias veces. Gracias, Luis, ¿cuánto queda por aprender todavía? En alusión, supongo que un golpe bajísimo. Al recital de las bandas eternas, ¿no, Álvaro? Sí. Y abajo, un tal Juan Hammer pone: si te pones a pensar, Spinetta nunca supo si Cerati se despertó y Cerati nunca se enteró que el flaco se murió. Ay, no, horrible, horrible. Igual habría que chequeaste fechas. Sí. Ah. Sí, da las fechas. Claro, claro. Uf, bueno. Spinetta se murió en el 2012 y Cerati quedó en coma en el 2010. Así que da. Claro, claro. Sí, esa era la única. ¿Por que qué había tan que... trágico? Horrible. Esa parte no me gustó. Acá bueno, está, es para que reflexiones sobre el valor de la vida. Yo, Santiago, quiero hacer un programa alegre en donde no tenga que reflexionar sobre nada y menos que menos me entristezca. Bueno. Pero te vas al país de la alegría. Voy a apagar esa no radio de y voy a poner y de esas cosas, Caso Cerrado. Debe estar en Telefe ahora. ¿Caso Cerrado cuál es? ¿El tipo este? Ah, no, hay uno de TN que es como el Enrique Stretch de ahora. Ah, es ese. Si sos como Álvaro y no sabes qué es Caso Cerrado, no nos escuches. Anda a tu casa. Vení a celo. Quédate en tu casa. Prende la tele. Claro. Empezá por enterarte del mundo que te rodea. Caso Cerrado es el de la jueza esta que... analiza casos así medio bizarros como antes hacía el doctor D'Alessandro en la corte. Ah, la corte era como una corte. Sí, sí, sí. Que fue una vez flema, sí, me acuerdo. Espectacular. Bueno, ¿votamos? Votamos, sí. Voy a votar al de los Torodobs. Bueno, yo también. Sí, sí, yo también. El humor estúpido me causa mucha gracia. Ahora lo vamos a retuitear, lo vamos a mencionar a Lantos. Igual y Nico, igual voy a, voy a retuitear todo lo que quiero. A mí tampoco, pero. No. De hecho, una vez estuvo pasando música antes de un recital en Niceto y era cualquiera la música que pasaba. Era un desastre. Y después se sentía muy contento de lo que había hecho. Y él no es muy del autobombo. Sí, es demasiado del autobombo. Sí. Escribe en Página 12, no sé, en algún otro lado. Y estuvo cubriendo las elecciones de Estados Unidos. Sí, estuvo sí. Un montón de tiempo en Estados Unidos. Muy dedicadamente. Sí, y tiene una barba frondosa. Bueno, eso es todo lo que tenemos para decir sobre Nicolás Lantos. Ganó, lo vamos a retuitear. Y vamos a escuchar otra canción. Obvio. Una canción espectacular que me fascina, como la de las Ronettes, la anterior, bueno, igual o más, que aparece en la película del 2009, Los hombres que miraban a las cabras, o The Men Who Stared at Goats, pero la canción es 10 años anterior, creo, ¿no? No, más, del 95, sí, es el primer disco de Supergrass. Sí, muy noventosa. Sí, del disco I Should Coco, del 95, la canción se llama All Right. Es para que reflexiones sobre el valor de la vida. Yo, Santiago, quiero hacer... En el aire, FM 106.3. Fundada por un gallego, Tierras de la Vascongada. Un franchute que dibuja y un turco que no se va. Che, calavera platense, qué buena racha tenés. Radionauta, sonido disonante. Para una ciudad cuadrada. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Y apenas volaba una mosca, se daba vuelta. Y un día me encontré poniéndole me gusta a una foto de Scioli en el mar. Hay que seguir la lucha. Y suerte para el año que viene. Sí, esa la necesitamos todos, ¿no? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Cállese, hombre horrible, esperando la clausura del Olga desde el 10 de enero. De 19 a 21 por Radionauta, FM 106.3. Tercer bloque de Cállese, hombre horrible, y tenemos una sección de Santiago. Las antisecciones. Sí. Yo siempre los martes, por una cuestión... ¿qué me pasa? Tuve un problema, a veces arranco bien y recién tengo unos colapsos mentales. No, es la segunda vez que me pasa en el programa. ¿Saben que me falta? Droga. ¿Sexo? Y rock and roll. No, droga. ¿Alcohol, comida? Hay, en muchas radios corre mucha merca y acá muy poca. Voy a decirlo. Acá, que yo sepa, acá hay agua. En otras. Sí, hay agua. Acá no sé. Ha solido correr. Tipos de viajes. Hemos viajado en distintos formatos. Y ahora viene un formato muy particular, pero el cual nosotros los ñoños estamos pseudo acostumbrados, que es viajar un congreso. Yo no. Sí, yo he viajado. Que no es, mucho. Al parecer yo soy el único virgen de congresos. Ya te van a... Pero has tenido seguramente el Enel o algo parecido que tenés que explicar ahí qué es. Que cuenta... No fuiste, pero recibiste. Cuenta como congreso. Ah, bueno, entonces para sí. mí. Sí, el Enel es un encuentro nacional de estudiantes de lenguas y letras modernas que se hace todos los años en diferentes universidades, como todos los encuentros nacionales de estudiantes de las carreras de humanidades, como sociología, filosofía, historia, supongo, etcétera, etcétera. LNS, ELENF, y todos tienen esas siglas. ¿Vos fuiste a otros lugares o siempre recibiste gente? Estuve en el de Mar del Plata, en Mar del Plata, no, en Córdoba dos veces, uno en Villa María y en Mar del Plata. Es como, yo pregunto porque al de sociología nunca fui. Si he ido a un foro de educación, que era, no era lo mismo, pero que había mucha gente de mi edad y de mis grupos. Pero eso es como, puede ser, pregunto, ¿una mezcla entre un congreso y un viaje de egresados o no? Sí, para porque mí el, sí. Porque el foro este, de yo recuerdo un foro de educación en Rosario que era medio así. Sí, al en el medio que va de joda. Está muy con la plata de los impuestos de mis padres, sí. Tus padres y un montón de personas. No, no hay mucha financiación. No hay financiación. Están buenas las ponencias, están buenos los talleres, pero vas a un par y después te vas a recorrer la ciudad o la universidad. Como a todo, no se puede ir a todo. O sea, es la clave del congreso. Bueno, pero estos son viajes a congresos como posta. Como Dios manda. Que en lo que tenés que llevar una ponencia. Sí, sí, sí. Tenemos consejos de internet. ¿Para qué? ¿Cómo te preparas para un congreso? ¿Sí? Ya tenés la ponencia escrita, la presentaste, te la aceptaron, pagaste el congreso, tenés los pasajes, llegaste allá, te alojaste, y que antes de viajar, te recomiendan la web, la deep web, estudiar el programa. ¿Sí? Bajar el programa, te lo mandan, para saber a qué vas a ir y a qué no. generalmente los congresos tienen cosas simultáneas y hay cosas que te interesan y cosas que no. No dejes nada para la improvisación, hay poco tiempo y mucho trabajo que hacer. Este es un consejo que jamás sigo. Jamás. ¿A dónde fue lo más lejano que te llevó el congreso? No me... el mundo de los congresos. Creo que el año pasado fui a Rosario y habrá sido lo más lejano que fui. Bastante porque bien. Salí de provincia de Buenos Aires, ahí a Mar del Plata. Y pregunta, ¿has tenido que ir tipo en plan donde vos organizás todo o donde yo no organizo nada? Ah, nunca. Bueno, está bien. La organización no es lo mío. Yo generalmente me subo a donde me tenga que subir y me voy. Está bien. ¿Y aprovechaste para ir a otros lugares, a pasear? ¿O no? Ah, ¿quieren que cuente de mi viaje personal y después? ¿Puedo contar algo? Sí, cuento, voy a porque es la antisección. Es la. Sí. Pensaba analizar primero qué decía este Gil sobre cómo prepararse un congreso. Para mí la teca de viajar a un congreso es estar de joda todo el tiempo con gente que conoces poco, porque no vas con tus mejores amigos, vas con tus compañeros. Vas con los colegas. Vas con colegas. Y puedes llegar a ser un garrón también. ¿Por qué? No, pues si te caen mal las otras personas. No hay que detener. A mí no me ha pasado. Hay una actitud en que te caigan mal o que te caigan bien. Cuando estás en un congreso, nadie te cae mal. El que odias todo el año y que es un cerdo trepador, no importa. Vos decís, pero mirá si lo te odio cuando por estás algo. Tu ponencia, te hace una pregunta incómoda, te bardea, pasa. Si llega a ir cuando yo presento la ponencia, agradecido, porque algo muy difícil de conseguir es gente que vaya a oír las propias ponencias, las ponencias de los demás. Con que vaya, no importa. Yo supongo, nunca fui a un congreso donde tuviera que poner una ponencia, exponer una ponencia, mejor dicho. Pero me imagino que hay mucha comida. No. Y sí, seguro no que he comido bien. Así que organizado por el congreso. Y después me fui a Santa Fe en diciembre del 2015. Y muy piola, descubrimos un patio de cervezas muy conocido de Santa Fe, de Santa Fe Ciudad. Que tiene como, es muy loco porque tenés la calle, es como una manzana entera, ¿no? Un patio de comidas con que venden cerveza artesanal. Y tenés al lado la fábrica. Y por arriba de la calle pasan los caños con la cerveza. Ah, muy bueno. Ah, no, es un descontrol. Igual yo hablaba de comida gratis. No. Comida gratis yo he comido bastante. No hay mucha bien. Comida gratis. Y un gran consejo que justo al revés del que da la pauta es en relación a la cena de camaradería, que es el episodio final, cerca del final del congreso, donde van los capos de los capos y te cobran una tarjeta carísima. Totalmente innecesaria. Sí, yo no iría a las cenas de camaradería. Lo que hay que eludir, pero por completo, en la última. En el viaje este que hice a Rosario, fuimos con toda la cátedra o al hostel donde estábamos parando, hicimos un asado. Ah, qué bueno. De esos que tienen picada y empezás con birra y seguís con vino. Estaba incluso. Todos. Ella. Todos los de la cátedra, y fue la gloria, comimos como cerdos. ¿Pero te cobraron? No, es un. Lo fuimos a comprar al Walmart. Ah. Fue un asado. Proyecto de la cátedra. Proyecto comunitario. Y claro, otra, claro. Sí, no hay que hacer tantos amigos. Está bien que alguna ponencia que te interese vas y haces un contacto, pero con la gente que vos vas, tenés que salir. Y si cuanto más birra tomes, mejor. Sí, estoy de acuerdo. A mí me pasó también algo muy relacionado con la comida, ¿no? Que es la pregunta que hizo Guido. Que este año también en diciembre fui a un congreso en Capital. Un congreso de un día, sí, en realidad no era un congreso, una pequeña jornada de cuestiones de seguridad. Y primero que, bueno, fuimos en remis. Ahí me pagaron. Digo, vamos en remis, no se habla. Bueno, listo, fuimos en remis. No voy a decir qué institución lo pagó porque no da. ¿El CONICET? No. No, pero para bastardear no. Pero cuestión que llegamos allá, bueno, un par de ponencias, qué sé yo. Mediodía, almuerzo. Nos agarran a un grupo, yo medio caí siempre medio de costado, medio volteada, digamos, agradecido. Y nos mandan a una mesa, era en un lugar, un club muy conocido, que ahora no recuerdo el nombre, así de fines del siglo XIX, que tipo fue presidente Sarmiento, de un club así en el microcentro. Nos mandan a una habitación con una mesa descomunal y unas sillas, qué sé yo, y había un almuerzo. Que era un descontrol. Creo que pocas veces comí tan bien tenías, primero tenías para elegir una entrada, que había que como un soufflé de hongos con no sé qué. Después, tres platos para elegir salmón de no sé qué, todo gratis. ¿Ya eras vegetariano en esta época? Sí, sí, hace 13 años. Y vegetariano esto fue en diciembre ahora. No, no, comí justo unos fettuccini con no sé qué, con alcaparra. Bueno, igual ahí hay que dividir. No es lo mismo ir a un congreso siendo becado que ir a un congreso siendo y sin beca. Cuando no tenés beca, tenés que pagar hasta el aire que respirás prácticamente y carísimo. Está bien que sirve ir al congreso, pero en relación a lo que cuesta, es un despropósito total y es el momento en el que tenés que sacar todo tu dinero y no pensar. Yo participé en la jornada Service Tertios hace mucho tiempo, en el 2012, y como yo era alumno en esa época, no tuve que pagar nada. No hay que recibirse. Qué mal. Hoy me dieron certificado de trámite en título, qué sé yo. Bien. Con el coso, el analítico completo. No, ¿estás contento? ¿Qué? ¿Estás contento? Sí. O sea, lo fui a buscar porque... Te sentiste un viejo y por eso te afeitaste. Ahí está la razón. Sí, no estuve muy contento cuando vi mi promedio, pero bueno. Mi promedio final. ¿Y eso es importante? ¿Lo podemos preguntar? ¿Lo puedes decir? No, ya para los profesores no es importante. Sí, es importante. ¿Para profesores también? No. Para conseguir beca es muy importante. No se lo digas al aire porque se va a poder llorar. No, dale. Beca, decinos ¿cuál es tu promedio? Lo quiere saber la audiencia. No, ¿de cuál? ¿El general o el académico? El general es el que tiene a plazos. Ah, el que tiene a plazos, no. No, vamos a escuchar una canción mejor, ¿les parece? No, bueno, es... Sí, después esto lo seguimos, discutiendo sobre el congreso. Ahora hacemos una encuesta en Twitter. Que apuesten cuánto es mi promedio. Es, para, demarquemos entre el 5 y el 9. Sí, sí, sí. Listo, bueno, listo. Entre el 5 y el 9. Sí, voy a hacer otra pregunta, pero por ahí ya era más comprometido. Una canción que está en la película Diarios de Motocicleta de Walter Salles. Es de Jorge Drexler, polémico. Se armó con un pequeño debate. Me parece bien. Yo no soy un gran fanático, pero esta canción es muy linda. Sí, es para integrar más a los cantantes latinoamericanos. Está perfecto, está perfecto. Aparte, me gusta mucho la esposa de Jorge Drexler. ¿Quién es? Una española, después me fijo el nombre y les digo. La canción se llama Al Otro Lado del Río. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama. casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Cállese, hombre horrible. Discutimos la sutil diferencia entre ñoño y nerd. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta, FM 106.3. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. Estamos en la sección del One Hit Wonder, por supuesto. No sé si se habían dado cuenta, porque lo que estamos escuchando es un One Hit Wonder. ¿Lo conocen? ¿Cómo no conocerlo? Es gran tema. Gran tema. Nos referimos a Mambo Number 5 de Lu Vega, en una sección que hoy va a estar dedicada también a mi madre, porque ella es muy fanática de esta canción. ¿Cómo no serlo? ¿Cómo no serlo? Pero ella se compró el disco, lo tenía y lo escuchaba. Fan. Sí, y después lo regaló. Algo que yo nunca hubiera hecho. Ay, porque vos lo hubieses vendido, como así. No, yo me lo hubiera quedado. No, pero ella le gustaba, lo regaló por cariño. Ay, no, si por... vendés todo. Sos sí, el sí, chico obvio. eBay. Sí, sí. Decí que acá no se usa eBay, pero si no. OLX. Uso Mercado Libre y no me da tan buenos resultados, ¿no? Y Facebook, mucho Facebook. ¿Quién es Lu Vega? ¿Quién es? ¿Qué pregunta, no? Porque uno lo ve. ¿Quién sos? Lo tiene, ¿no? De cara, el negro con el sombrero y los bigotitos y qué sé yo, que le trata de poner onda. Tanta onda como otros negros no tiene. Y esto tiene una explicación. Lu Vega, ese cantante de raza negra. En realidad era blanco. No, y se pintaba con corcho, como en la década del 20. Como los actos escolares. Sí, claro. Como el Rey Mago, que acá nunca es negro de verdad. Sí, sí. No, este es bastante negro, es bastante, bastante negro. Lu Vega, que refrescó las radios mundiales bien al final del siglo XX con su hit pretendidamente retro Mambo Number 5, Mambo, se llama en realidad David Lu Vega, Lu Vega todo junto, L-V-E-G-A, es como beluga, pero Lu Vega. Ah, me encanta. Sí, ese chiste, un saludo a Mariano Vázquez que lo hizo en Twitter y me causó gracia. David Lu Vega, ¿dónde nació? Nació en Alemania. Un país que a esta altura ya es un denominador común de esta sección. ¿Se acuerdan que casi todo lo que hablamos ahora es alemán, menos Yacimel? Claro. Que no. Lu Vega tiene ascendencia italiana y ugandesa, por eso es negro, suponemos. Y empezó su carrera a la tierna edad de 13 años haciendo hip hop. Ah, como una especie de Justin Bieber. Justin Bieber también. Bueno, las diferencias son notorias, entre otras que Justin Bieber es bastante rubión. Otra constante de esta sección, personas que arrancan haciendo hip hop o jazz, en el caso de Scatman John, y terminan haciendo música dance comercial y rompiéndola con un One Hit Wonder. Los primeros años de Vega, aparte de la grabación de un CD con un grupo de rap en 1990, que nadie conoce, incluyen un periodo viviendo en Miami, donde descubrió el mambo entre muchos otros ritmos latinos. O sea, a diferencia de lo que podíamos suponer, Lu Vega no es un latino que mamó mambo desde su más tierna infancia, mamó mambo que es como medio cacofónico, donde que mamó mambo desde su más tierna infancia y descubrió la forma de pegarla al mezclarla con la música pop y dance, sino que es un alemán que recién conocía los ritmos latinos bien entrada a su adolescencia. Es un poser, digamos. Sí, exactamente, esa es la palabra clave, digamos. Ay, lo están desprestigiando. No, yo le tengo cariño, pero es un poser, es cierto. En 1999, Vega grabó su primer simple solista, el famosísimo Mambo No. 5, que resulta un éxito número uno en varios países europeos como Alemania, Francia e Inglaterra. Ahora, un dato interesante. Este es el primer One Hit Wonder de Calle ese Hombre Horrible, que es un cover. Me estás... Lo que menos me gusta enterarme de las canciones que me gustan, que sean covers. Es un cover. Mambo No. 5. Hay un montón de esos, sí, de sí. Falsos originales. Sí, Mambo No. 5, que es efectivamente una canción de Mambo, aunque bastante más tradicional que la de Vega, fue compuesta por el cubano Damaso Pérez Prado en 1949. ¿Será como que es un origen comunista? La que estamos escuchando en este momento. Esta canción, que también llamaba Mambo número 5 en realidad, no Mambo number 5, porque bueno, era cubano y hablaba en español, se trataba del lado B de su simple Qué rico el mambo, que fue un éxito descomunal en Cuba y desató la llamada Mambo manía. Desató la revolución. Desató la revolución, exactamente. 10 años antes. O sea, lo que hizo Lu Vega fue básicamente agarrar esta canción de Dalmaso Pérez Prado. O sea, este alemán negro agarró esta canción de mambo cubana de fin de década de 40, la modernizó un poco, sí. Le puso letra, porque eso de... Ah, no tenía letra. No tenía letra. Ah, entonces no está en un cover. No, de hecho hubo una cuestión legal que ahora vamos a charlar, que es la siguiente. Bueno, primero un dato que interesante, que es que esta canción, o sea, no esta que estamos escuchando, sino la de Lu Vega, estuvo atentí 20 semanas, que es, no sé, como casi un año, mucho. Medio año. Medio año, ¿qué sé? ¿36 semanas o un año? Ay, ya la tengo pegada en el cerebro esta canción, por favor. No, no. Te va a acompañar hasta el fin de tus días ahora. Hasta hoy a la noche seguro. Un año son 52. Ah, no, o sea que fue mucho más. Bueno, pero varios meses. Como 4 meses. En el puesto número 1 de los charts franceses. Que fue mucho más de lo que estuvo cualquier canción en el puesto número 1 de un chart norteamericano. 20 semanas en el puesto 1. Imagínense si Santiago la escucha 2 veces y ya dice esto. Los franceses en el 99-2000 lo que debía hacer. Y generó un largo juicio entre los herederos de Prado y Vega por los derechos de la canción. Como Lu solamente usó el riff de la canción de Prado, o sea, el riff de vientos. Un sample, digamos. Exactamente. Yo veo un sampleito ahí que con algunos músicos tocando encima, me imagino. Y le agregó nuevos arreglos y una letra completamente nueva, que era algo legal para la ley alemana. Lu Vega estaba seguro de que iba a ganar el juicio. Ay, que lo haya perdido. Lo perdió. No, ¡bien! No, sí. Yo quería que lo ganara. Sí, por ponerle ese nombre, el mismo. Me cae bien, Lu Vega. Perdió el juicio, la justicia alemana consideró que tenían razón los herederos de Prado, pero como la canción había sido tan exitosa, y miren esto, es espectacular, finalmente permitieron, solamente porque es un hit, que se la considerara una nueva canción coescrita entre ambos. Si no, supongo que a Vega le han sacado todos los derechos. Mirá, es que igual coescrito, un claro. Hit no se discute. No, eso fue lo que definió algún juez alemán de apellido desconocido, claro, puedo pensar, sí. No sé, Nuremberg. Wittgenstein, Nuremberg, Hitler, que bueno, que los hits no se discuten, los One Hit Wonder, los hits no se discuten y Vega merecía el dinero. La carrera posterior de Vega, que es mi sección siempre favorita de los One Hit Wonder, ¿El qué pasó con? ¿En qué anda hoy Lu Vega? Cajero, bueno, del supermercado. Más o menos. Ay, como esa de chiquititas que había salido por todos lados, que era cajera. Sí, después alguno que había un par que habían salido robando, uno de carrusel, no, de una serie mexicana que lo pero mataron, un tiroteo. Los que robaron no, de acá eran los de Señorita Maestra. Sí, sí. Señorita ¿cómo Maestra. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno. Carozo, una cosa, qué sé yo. La tizota. La carrera posterior de Vega incluyó algunos éxitos menores, aunque todos fueron de ese primer disco de 1999 que se llamaba A Little Bit of Mambo o Un Poquito de Mambo. Algunas de esas canciones fueron I Got a Girl y Tricky Tricky, que fue el segundo simple Tricky Tricky. Que no es como el Piki Piki. No es como el Piki Piki, exactamente. A mí me gusta más, me da más ganas de bailar. Son dos canciones que sonaron bastante en radios y canales musicales. Sin embargo, no pudo repetir, por supuesto, el éxito descomunal del Mambo No. 5, título que siempre estuvo directamente identificado con Lu Vega en los países donde ni el Mambo ni la obra de Damaso Pérez Prado son muy conocidos. O sea, muchos, excepto Cuba y algunos más. Los discos posteriores de Lu Vega tampoco fueron exitosos, aunque no se puede decir que no se haya esforzado. Hasta la fecha grabó 4 discos más, y en varias ocasiones intentó evocar sin mucho éxito el fantasma de sus años mozos. Por ejemplo, en su disco Lunatic por Lu, ¿no? Lunatic, del año 2005. ¿Cuántos chistes habrá hecho? juegos de palabras habrá hecho con eso. Sí, digamos que no es argentino porque con lo de Vega podés tirar hasta el 2025. Lunatic del año 2005 incluyó una nueva versión de su gran hit Gran, en esta ocasión llamada Return of a Little Beat Mambo número 2005. Bueno, realmente se llama así la canción. Ayornada al siglo XXI, medio electrónica y sin el swing del original. Eso ya no lo banco. Eso de querer rascar la olla lo último que se pueda para ver si pega de vuelta. Los fideos quemados. No, bueno, realmente. No tiene, si volvió Bandana, ya está. ¿Por qué no, Lubea? No, pero realmente no la traje, digamos, así como si traje la Super Esperado para escuchar. No, porque era muy flojo. Por otra parte, su último trabajo hasta ahora, que es del 2014, se llama A Little Bit of 80s, un poquito de 80s, en clara referencia a aquel álbum debut de 1999. Un dato personal de Lu Vega es que fue tan extravagante como para ponerle a su hija un nombre como mínimo particular. Jada Love. ¿Jada? Jada Love Lu Vega. Sí, no. Jada. Jada Love Lu Vega, solo por este hecho Lu no merece volver a pegarla con otro hitazo. Ay, qué mal, que no hagan eso. Basta, sí, no, pónganle a los hijos Lucas, Joaquín, Federico. Bueno, cuando hablamos del preso del día, hay un datito que es, pero en relación a también el nombre que le pusieron al hijo, espectacular. Pero como acá en Calle ese hombre horrible somos muy buenos, igual le deseamos lo mejor a Lu Vega y muchos éxitos más. Lo ideal sería, eso sí, que se aleje un poco del mambo y bucee por otros estilos como la salsa, la murga o el reggaetón. Capaz tiene más suerte. Bueno, esto fue el Bonfi Wonder del día. Una canción que a mí me gusta mucho. Sí, sí, pegadiza sí. Como ninguna. Muy creo televisiva. Creo que es la mi One Hit Wonder favorito que hemos visto hasta ahora. Muy bien, me gusta lo de One Hit Wonder favorito. No, Santiago dice que no. ¿Cuál no, es tu favorito? No me acuerdo, porque yo tengo muy poca memoria. Undescan, pero sí, para. Hay algunas que vos decís, este tema, esas me gustan. Con esta esa como cara. Que, sí, esta es como la que la tengo, me la pones y decís, sí. Yo la tengo. Pero no es esos que recuerdo con nostalgia, pero hacía años que no escuchaba. Esos One Hit Wonder me gusta, como descubrir. No, sí, yo me acuerdo de tener 8 o 9 años y que esta canción suene mucho. Pero lo que digo yo es que sigue sonando. No es un rescate. ¿Sigue sonando? Para mí sí. ¿Dónde? ¿Qué sé yo? En la televisión, en algo berreta. Es como en una Francia cortina. Quizás sigue sonando. Sí, acá yo no la he escuchado mucho. Sí, pero bueno, puede ser. Una película. Sí, es. Telefe, te quiere hacer. Te pasa la máscara o una película así media vieja y puedes poner esta cortina. Sí, como, la vamos a pasar bien el domingo de la tarde. Es esta canción. Lu Vega, sí, sí. Algo muy lindo que me pasó anoche. Hacemos que estaba... una exquisita. ¡Ay, qué bien! Hay que hacer eso, así con esta canción. Domingo a ver la máscara. Dos huevos, 20 cucharadas de leche, un paquete de X, listo. Anoche estaba tratando de conciliar el sueño en la de mi novia, estaba la ventana abierta y muy de lejos sonaba Diosa de los Decadentes. Fue un gran momento. Oigo que cuentes cosas que ya me enteré por Twitter. Sí, sí, sí, porque no puedo. Tengo 3 anécdotas por día y bueno, y las cuento en todas partes. Me gustan mucho los Auténticos Reservate Decadentes. Reservate una para Calle Sombra Horrible, por favor. Bueno, les voy a tirar una primicia, eso sí. A ver. No, ya una pavada. Algún día las 7 canciones del jueves van a ser los Auténticos Decadentes. Muy bien. Yo voy a faltar ese día. No. Justo voy a tener porque que hacer un. Porque acá en la nota no suenan los Decadentes. Es una banda que me vuelve loco. No todas las canciones, pero algunas. Tiene que reservarse para un especial de las 2 de la mañana, sí. 12 de la noche. Ay, no, me encanta. Calle Sombra Horrible, Uncensored. Sí, sí, sí. Los Pericos, los Decadentes. Sí, yo sí. Soy de escuchar mucho esa música. Desprejuiciadamente, con las ventanas abiertas, que todos mis vecinos. Yo me lo sepa. Confundo con los Fabulosos Cadillac siempre. Es una confusión que todo no. El mundo. No, son ¿quién no se distintas. Confundió a los Decadentes con los Fabulosos Cadillac? Yo. No, si los escuché. No. Si escuchás Fabulosos Calavera. Dejemos de joder. Y no, hay temas que. No. No, es que son los nombres. Nadie está de acuerdo con vos, Bueno. Digamos, lo único que denotas algún tipo de falla de cerebral. Peor que lo de los Redondos en Radionauta, sí, no se puede confundir. Desinterés total, no, estoy preocupado. Bueno. Vamos a escuchar otra canción, también dedicada a mi madre. Bueno, y es lo último. En realidad, esto también no fue puede fortuito. Ser tan denso, Álvaro. No, esto lo fue dice fortuito. La gente. Esto fue lo digo fortuito. Yo. Basta de ser un denso. La el producción programa... me mandó la pauta y era, esta canción le gusta. Bueno. El programa edípico por excelencia. Bueno. Te robas bueno. El programa. Es que no le voy a regalar nada. Es lo único que lo voy a regalar. La canción es de BJ Thomas, de la banda sonora de Butch Cassidy and the Sundance Kid, y se llama Raindrops Keep Falling on My Head. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops

8 y 8, ah, qué maravilla, me encanta cómo pasa eso. Seguimos en Calle Ese Hombre Horrible y estamos en una comunicación telefónica, ¿puede ser, Santiago? Estamos en comunicación telefónica con Celeste. Primera vez en la historia de Calle Ese Hombre Horrible que hay llamada. Muy bien. Y qué llamada, para qué momento histórico y especial en nuestra ciudad. Hablamos con Celeste Cabral, referente de la agrupación Mala Junta de Patria Grande. Hola Celeste, ¿nos escuchás? Hola, Santi, sí, los escucho un poco bajito, pero sí. Bien, hablas con Santiago, Guido y Álvaro, te saludan. Contanos, en primer lugar, qué es Mala Junta, que no todos nuestros oyentes lo saben, y si fuiste ahí como referente de esta agrupación. Sí, bueno, yo participo en Mala Junta hace un poquito más de un año. Es la organización feminista que forma parte de Patria Grande, que es una organización política a nivel nacional que está acá en La Plata. Nos definimos como un feminismo mixto, popular y disidente, que bueno, es un debate largo ese. No sé si quieren que arranquemos por ahí o que les cuente un poco más de lo que pasó hoy, que también fue muy bueno. Tetazo, queremos tetazo como TN. Sí, yo quiero más tetazo, chicos. Sí, sí que vamos a lo tetazo. ¿Qué pasó acá en la ciudad? Fue muy fuerte, es como muchas sensaciones encontradas, o sea, vieron que bueno, todo se armó bastante rápido, de hecho como que hasta ayer no estaba del todo claro si iba a haber o no acá en La Plata, si se iba a convocar o íbamos a movilizar para Capital, y bueno, finalmente nos animamos a convocar acá en La Plata. Que es un momento del año donde es difícil por ahí la coyuntura también organizar, qué sé yo, mucha gente no está, La Plata que es una ciudad universitaria, muchas de las estudiantes están afuera, entonces es en un momento complicado por ahí para organizar estas movidas que llevan, digamos, cuanto más masivas son, más fuerza tienen, más impacto y más visibilidad, ¿no? Pero bueno, llegamos a la plaza, y bueno, al principio fue muy fuerte, porque bueno, como siempre pasa y lo sabemos, pero aunque lo sabemos nunca es igual que estar ahí, ¿no? Y poner las cuerpas ahí, había mucho macho, mucho católico, mucha gente, digamos, de todo tipo que no tenía nada que ver con la causa que nos reunía, a las pibas ahí, desde Boyer, digamos, desde Pajero, hasta gente con crucifijos, molestando, hasta gente sacando fotos, que te das cuenta que no eran de ningún medio ni de nada, sino que las sacaban un poco para molestarnos, otro poco para quién sabe qué, para qué. Sí, como una fuerza que ustedes sentían, a ver si mi interpretación es correcta, como sexualizando a los cuerpos de ustedes también. Exacto. O sea, que también eso es lo duro, ¿no? Como, digo, esto fue el principio, después tiene final feliz el relato, pero en principio sí, o sea, entender tan crudamente con el cuerpo puesto ahí, que por más que nosotras nos mostremos y mostremos nuestros cuerpos sin prejuicio, porque nosotras no sexualizamos nuestro cuerpo a las 24 horas del día, porque lo disfrutamos de otra manera, entender que a la sociedad todavía le cuesta, que a los machos todavía les cuesta entender eso, ¿no? Y ellos no pueden no vernos así, no pueden no consumir un cuerpo, no se entiende, un cuerpo desnudo que no está ahí para vender sexo, molesta porque no produce para esta sociedad. así que sí, eso fue fuerte. Y ahí, bueno, cruzamos a la catedral y un poco también todavía como con este clima, digamos, bastante hostil y empezamos un poco a mucharnos porque estábamos medio desperdigadas y los tipos por ahí se colaban un poco entre nosotras y bueno, ahí con las malas juntas medio que activamos, vimos rápido eso y con la experiencia de las represiones que tenemos desde el encuentro de mujeres, como que enseguida activamos un poco de juntarnos más, de mucharnos todas, inclusive porque había pibas por ahí que te das cuenta que no estaban organizadas, que no venían con nadie, que venían autoconvocadas y que por ahí mezclas entre la gente también corres un pequeño peligro, ¿no? Digamos, si no te juntas con otras. Así que bueno, ahí estuvimos un rato agitando en la catedral Y bueno, ya fue cambiando el color de la cosa, ni bien nos empezamos a juntar. Y bueno, cuando el solcito se fue corriendo nos fuimos para la plaza y ahí también cambió otra vez el clima porque empezamos a hacer como rondas de mate, ¿no? O sea, como que espontáneamente nos fuimos sentando así en rondas y fue muy linda la caída del sol, porque además mucha de la gente que obviamente estaba ahí solo para molestar o inclusive no sé si servicio, ¿viste? Nunca se sabe. Se fue yendo y quedamos ahí tomando mate, muchas más nos animamos a pelar, que al principio estábamos todas como tratando de terminarnos de sacar los prejuicios y los miedos, y fue creciendo el número también de pibas y con el sol ahí cayendo también otra cosa que, nada, no parábamos de callarla, o sea, de pensar, por ejemplo, no sé, estar sin remera era como que sabíamos quién era, de qué orga, quién no sé qué, pero estábamos, o sea, estar sin remeras era un poco como estar sin bandera, pero tener la bandera en la piel, ¿no? O sea, era una sola bandera que era la del feminismo para mí. O sea, fue como una foto que me llevó entre tantas. Y después pensábamos mucho como el significado de este día. Y lo que pasa también es que socialmente está muy instalado de que las mujeres no pueden estar juntas, de que una oficina llena de mujeres es un nido de víboras y todos se pelean, que siempre es mejor que haya algún hombre que calme eso. Entonces que estén de repente todas las mujeres empoderándose de un lugar típicamente masculino, que es sentirnos iguales entre pares, es bastante revolucionario para las épocas que corren, que muchos dicen que ya han pasado todas las diferencias y con hechos cada día nos damos cuenta de que no es tan así. No, que retrocedemos, o sea, que la puja yo creo que es como que se está tensando cada vez más, ¿no? Vos decías recién como ese rol masculino de la paridad entre iguales, ¿no? Pero yo sabés que siento, bueno, y muchas feministas lo dicen, que la paridad masculina, ¿no? Es en términos de rivalidad siempre, son pares pero en rivalidad, ¿no? En cambio la paridad femenina tiene esa cosa de la hermandad, ¿no? Que también otras feministas hablan de sororidad, ¿no? Que es esto de que cuando nosotras nos juntamos, nos acompañamos, nos hermanamos, nos defendemos, nos cuidamos entre todas. Como que siempre el espíritu de la unidad va para ese lado. Y eso es lo mágico, eso es lo lindo, eso es lo que hizo que de a poco todas casi termináramos en teta y nos fuéramos animando entre todas. Sentíamos que esa hermandad nos animaba, la que al principio estaba media que no sabía. Se iba sintiendo contenida y animada por las demás. Hola Celeste, ¿cómo andás? Te saluda Álvaro. Hola. Una pregunta para aquellos que, digo, hemos ido a marchas en nuestras vidas, pero, digo, nunca una de estas características. ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo fue, digamos, había banderas de agrupaciones? ¿Cómo fue la dinámica de la movilización de hoy? ¿Hubo consignas? Es que eso también es algo loco, ¿no? Que viene pasando, yo creo, cada vez más. Que, bueno, decía un poco también por esta altura del año, y eso, o sea, esto pasa también mucho en la lucha feminista, me parece, que hay también como un arco muy más grande de gente independiente que se suma y que en este contexto se suma cada vez más, ¿no? Y entonces por ahí, por las redes y eso, se fue activando también un poco porque se viralizó todo eso de Necochea, ¿no? Así surgió. Y de hecho no había banderas, o sea, banderas de organizaciones no había. Sí, algunas teníamos nuestras remeras, pero lo que decía, no nos las sacamos. O sea, y finalmente, bueno, las que nos conocemos sabemos quiénes militamos dónde, pero daba lo mismo, porque no era eso lo importante, ¿no? Era estar luchando justamente por estar sin remera. Entonces, eso fue también lo lindo. Sí, sí hay algo ahí que, porque también es una lucha que no va hacia los derechos, sino hacia un cambio de mentalidad. ¿Qué es lo más difícil y qué es lo que pasó quizás ahí en Necochea, donde qué le pasa intrínsecamente a la gente que se siente violentada hacia determinadas corporalidades y no hacia otras? Sí, porque también son los contextos, o sea, un cuerpo de mujer desnudo que aparece en Tinelli, ¿por qué no molesta? ¿Por qué vende? Porque el capitalismo lo logra poner en un lugar, digamos, y el patriarcado, en el que es redituable. En cambio, una mujer en tetas en la playa, en libertad, incomoda. Es, también es una discusión, y traes el tema de los derechos, y con las chicas discutíamos mucho y discutíamos recién la cuestión de, digamos, cuáles son los derechos, cuál tiene que ser nuestra agenda hoy, ¿no? O sea, estamos en un contexto en el que Milagros está presa, en el que Eve estuvo a punto de estar presa hace no demasiado, en el que la feminización de la pobreza es atroz, en el que nos sacan las leyes de educación sexual integral, en el que nos sacan muchos de nuestros derechos, no se implementa la ley de violencia, ¿no? Entonces digo, ¿por qué salir a visibilizar nuestros cuerpos para luchar por la libertad de estar en tetas, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene eso hoy? Bueno, lo que pasa que también un poco entendemos que el cambio cultural va hermanado de la lucha por la conquista de todos esos derechos. Es difícil pensarlo desde ahí, creo que es lo que más nos está costando como sociedad en este momento, pero sí, va todo de la mano, me parece. Sí, es un debate interesante. Nosotros creemos ahí que hay algo de la discusión muy interesante. De hecho, esto surge ahora como problemática, y hace unos años no hubiese surgido como problemática y no hubiese tenido esta repercusión. Así que hay algo del avispero que se va moviendo. Siempre que se mueve el avispero, podemos sacar algo nuevo, bueno y nuevo. De hecho, una cosa genial y maravillosa es que nos estés contando esto y que estemos hablando hoy con vos. Sí. Inclusive ver los cuerpos, ¿no? O sea, ver las cuerpas trabas, ver las cuerpas cis, ver todas esas cuerpas juntas, y tan diversas y todas orgullosas. También es mucho más político que muchas otras cosas, ¿no? Y es fuertísimo. Sí, qué bien que sí, a mí decir me eso interesa, ya. Rescatar la imagen que decía Celeste sobre las mujeres estando sin las remeras de sus organizaciones, que es la que normalmente llevarían a cualquier otra marcha, y igualmente sabiendo cuáles son, quién pertenece a qué organización, pero de todas maneras hermanadas bajo una misma causa. Eso es simbólico, pero está muy bueno. Sí, que la bandera va en la piel, ¿no? Como sí. Que es media esa. Ay, me hace algo ahí, hay algo ahí igual, algo de ruido hace en relación a, bueno, qué pasaría o cómo tendrían que ser las marchas, que eso también a veces en otros países de Latinoamérica se dan, donde mucha gente dice que las marchas no tendrían que tener banderas, y acá en ese ruido que aparece me parece que esto es como más de raíz, ¿no? No estamos diciendo que las marchas no tienen que tener banderas, está buenísimo que haya banderas, y creo que un poco lo decías en cuanto la bandera sigue estando, digamos, si bien hay ideas, hay agrupaciones, claro. Después también se discute desde otro lugar acá en esta. Nos quedamos con esta ambivalencia, clase. A mí me gustan. Si querés agregar algo más, esto es el momento. Y dos otras discusiones interesantes también son una que ya se viene dando, que es la del lugar de los cuerpos que no se autoperciben como mujeres. ¿Cuál es su lugar, ¿no? Que bueno, nosotras entendemos que es el de correrse de los protagonismos y de correrse del lugar de sus privilegios y acompañar la lucha desde el anonimato, digamos, desde otro perfil, no en el centro, ¿no? Digamos, así entiende la Malajunta el feminismo mixto, que es un debate interesante, pero bueno, está bueno que hablemos de las mujeres en la calle, por eso por ahí no lo abrí tanto, pero hay algo más que iba a decir y se me fue. Bueno, en este caso se vio, porque había algo de intimidad, yo pasé un ratito con la bici un segundo, había algo de la intimidad entre las mujeres en donde uno se sentía que no era el espacio en el que pertenecía. Y pues está muy bien, está muy bien que suceda. Te agradecemos, Celeste, que te hayas abierto, te hayas sacado la remera, hayas abierto el corazón para acá, para los radioescuchas de Radionauta. Ay, muchas gracias a ustedes, chicos. Te despedimos, hablábamos con Celeste Cabral, feminista, integrante de la organización Malajunta, que estuvo hoy en el Tetazo en la ciudad de La Plata y que habló con todos nosotros para contarnos su experiencia y los debates que le surgieron haber participado de esta movida. Sí, Santiago se puso tan nervioso que empezó a sacudir el micrófono de una forma descontrolada. Muevo mucho las manos. Sí, veo. Y cuando hago radio, más. Porque el cuerpo y la voz es una cosa sola. Ah, con esta reflexión hermosísima. Y procediendo a ponerse en teta, Santiago. Sí, por favor, muy lindas, las estoy viendo en este momento, espectacular. Bueno, vamos a amenizar este momento después de ver las tetillas de Santiago con una composición de Paul Desmond interpretada por la banda en la que tocaba en ese momento, el Dave Brubeck Quartet, el cuarteto de Dave Brubeck. La canción está en la película Ginger and Rosa, Ginger y Rosa de Sally Potter. Sí. La vi en Netflix el otro día y me interesó. ¿Cuántos rusconi? ¿Cuál es el máximo? 10. Y un 7 rusconis. De la película Ginger and Rosa. Yo soy muy bueno igual. Con... Sos muy bondadoso. Sí, sí. No, no, bueno, pero Houseu es una gran película. La película de hoy es una gran película también. Excelente. La canción en cuestión se llama Take 5. Porque el cuerpo y la voz es una cosa sola. Mm-hmm. Tetazo, queremos tetazo como TN. Cállese, hombre horrible. No decimos que no. Regresábamos con Cállese, hombre horrible, remarcando mucho las R's. Estábamos en entrevista hasta hace algunos minutos con Celeste Cabral. Algo que... totalmente que se hizo sobre la marcha, ¿no? Porque acá... Acá no hacemos nada sobre la marcha. Disculpame, yo tenía esto... Es la producción, no, tenía lo había escondido esto a nosotros, muy pensado. Pero no, claro, no, yo estuve muy sorprendido por la preproducción que... La producción fue hasta el lugar, vio quién estaba, consiguió... datos. Ah, no, espectacular, espectacular. Me fascina. Voy a comentar algo que no tiene nada. Va, tiene un poco que ver con lo que hablamos hoy. El segundo nombre de Jorge Drexler. Sin googlear, sin Wikipedia, ¿cuál es? Gustavo. No. Argentino. No, no, es uruguayo. Sería uruguayo, Jorge Uruguayo Drexler. No, Jorge Abner Drexler. Abner. Sí, es un poquito. ¿Le puedo mandar un saludo a Pedro Porta? Sí. Lo estás haciendo ahora. Ah, sí. Pedro. ¿Es gracias. El cumpleaños o no es el cumpleaños de Pedro? Gracias por escucharnos. ¿Ustedes tienen segundo nombre? Ahí. No. No. Qué aburrido. Vos sí tenés, Guido. Yo tengo un segundo nombre. ¿Cómo es? ¿Lo querés decir? Andrés. Guido Andrés. No me avergüenza. Pedro Porta, ¿tendrá segundo nombre? Tendría que ser con P también. Así es, PPP. Ah, muy bien. Pedro Patricio Porta, para Pedro mí. Pablo Porta. Pedro... Pedro Pedro. Pedro Pedro, ¿por qué no? Pedro Pablo Porta. Claro, lo dije yo recién, sí. ¿En serio? Sí, bueno. ¿Y no dijiste Patricio? No, yo dije Patricio. Uy, tengo unos problemas cerebrales. Puede ser. Cerebrales. Guido. La película de Guido. Ezequiel. La película de hoy. Antes quería decir que algo que quedó de hace dos bloques, que por culpa de Álvaro, mi madre me reclamó que yo no le dedico temas. Merecidísimo. Una cosa que yo ya no puedo... ¡Ay, lucha de madres en el lodo, por no, favor! No, pongamos acá en el Olga, tiramos unos baldazos, así que se arma barro, barro, barro, sí, sí. Y ponemos a las madres y decís, ¡oh, madre uno, madre dos! Mi madre bueno, le va a encantar venir. La película de hoy, de la que voy a hablar, de esta sección que se llama Películas raras que pueden o no estar en Netflix, la de hoy no está en Netflix, así que van a tener que buscarla. Porque tampoco tengo ganas de... Tenemos ganas de compartir todas esas cosas que son ilegales. La película de hoy se llama Samsara. ¿Samsara? Samsara. Que está dirigida por Ron... Que no es San, no, separado es con, Sara. Es todo junto, Samsara con M. Como si juntara los nombres Sam y Sara, todo junto. Bien. Dirigida por Ron Frick y producida por Mark Mahidson. Es la tercera de una tríada de documentales no narrativos, dirigidos también por Frick. Los otros dos son Cronos, de 1985, y Baraka, de 1992. Que no tiene relación con el personaje de Mortal Kombat. No, pero ojalá. Samsara es del 2011, y es quizás el punto cúlmine de este tipo de documentales que se basan en mostrar el mundo que nos rodea, sin más que una cámara y un fuerte poder de edición, y también música que va acompañando cada momento de la película. Es un tipo de un documental raro de los que no hay muchos, pero... Frick había participado en 1982 en uno de estos documentales que tiene un nombre que lo tengo que leer porque es muy difícil, que se llama No, Koyaanisqatsi. No, ni siquiera leyendo. De 1982. No, es de esas cosas que no se pueden pronunciar. Había participado en la cinematografía de este documental. La palabra samsara, no, no es esa que estabas buscando. Ah. Es esta que está acá. Bien, la palabra samsara proviene del sánscrito. Y tiene varias acepciones, entre las cuales se encuentra mundo y deambular. Y por lo general tiene connotaciones que remiten al momento cíclico de la vida y la existencia. Es como una cuestión religiosa de que es muy popular en las religiones del subcontinente indio. Es media india la película. Tiene mucho de culturas orientales. Ahora bien, ¿qué es lo que hace esta película tan especial? El objetivo del equipo de Cállese es acercar a los oyentes obras cinematográficas que se corran un poco del eje de los estándares más, entre comillas, comunes del cine comercial, por lo que cada semana hablamos de películas que escapan a los radares de la prensa, más comunes, ¿no? En este caso, Samsara es un documental y como tal contiene una gran carga. ¿Cuál es la carga de los documentales? Que tienen como una especie de prejuicio de que son aburridos. Ah, es verdad. No, yo no. Cualquiera que disfrute del cine igual sabe que esto es una falacia. No, sí, es verdad. No, no es verdad. No es verdad. Ya el cine de por sí independiente es aburrido. ¡Tómatela! No es verdad. No estoy de acuerdo para nada. Vos decís, quiero divertirme. Decís, bueno, me quedo mirando tele, no voy a ver algo al Bafisi. No, bueno, no, no, yo no. No comparto. Decís, yo no miro tele, voy al Bafisi. Sí, pero yo a vos te gusta. Pero vos te dormís en el cine. Vamos, ves películas. Sueño, sí. Después las termino. Que te dormís y te parece bien. Hay mucha gente que piensa. No, después las termino. Me duermo si tengo sueño, pero no siento culpa. Hay mucha gente que piensa que en una película, si una película tiene partes en donde realmente te podés dormir porque hace que te dé sueño, es un fracaso de película. No, bueno, bueno, no, pará. Porque es un error pensar que yo me duermo porque la película, me duermo porque tengo sueño. Me puedo mirar durmiendo Volver al Futuro, o sea, no importa, me duermo, no tengo te sueño, mirar, me duermo. No, sí, no. Sí, sí. Acá bueno, mentir no, ¿así? No, no, no es cierto. Ese plano no. Bueno, la naturaleza... Conmigo no, varoné. Conmigo no, Bretal. Bueno, ¿puedo seguir? Sí. Sí. Después de esta falacia que dice Santiago Abel, porque a mí me gusta mucho mirar documentales, no sé, vos el otro día fuiste a ver una película brasilera que no conocía a nadie. Aquarius, era. Es muy buena, Aquarius. Bueno, para mí me puede parecer aburridísima si la pasaron en el paraíso. Ahí van a parar las películas que no ve nadie. No, no estamos a la defensiva. Bueno. Me atacan, esto no es intrusos. Estamos. Podría hacerlo. No es un programa de panelistas. De Radionauta. Discutamos ideas, por favor. Bueno. Bueno. Llegó al túcer a Radionauta. Discutamos. Bueno, la naturaleza no verbal de Samsara hace que rompa la estructura más ortodoxa de los documentales, en la que, ¿cómo son los documentales que más conocemos, no? Una persona habla a la cámara, hay una voz en off que cuenta una historia, bla, bla, bla. Acá se pierde todo esto, dejando que el espectador rellene esos espacios con su propia interpretación del mundo. Lo que hace Samsara es pasar de un paisaje de la India a la producción en masa de una plancha. Hay una performance de un artista francés y así sin ninguna correlación. Eso es lo bueno, como que no hay un eje en común entre estos momentos que se pasan, pero bueno, trata de demostrar las maravillas que suceden en el mundo todos los días mientras hablamos, pero no nos damos cuenta. Me gusta. Samsara nos va mostrando, como decía, lo milagroso de cada día. Saltando de país en país, nos encontramos con culturas y civilizaciones originarias cuyas existencias ignorábamos. O sea, justamente que hoy hablamos de las tetas de National Geographic, bueno, acá aparecen. Todo está relacionado con todo en Calle Sombra Horrible. Bueno, ofreciéndonos solamente las miradas de los integrantes de estas culturas, miradas silenciosas pero penetrantes que dicen mucho más de lo que cualquier testimonio podría. Luego es capaz de saltar una procesión a la Meca, que esta es una de mis partes favoritas del documental, porque lo que hace mucho Frick, y lo hace muy bien, es acelerar la cámara. Entonces se muestra desde lejos una procesión en la Meca, donde hay, no sé, 150.000 personas, todas vestidas de blanco, y vos ves desde lejos que se va formando como un maremoto de gente alrededor de la Meca, y es realmente hipnótico. Todo en este documental encuentra el equilibrio entre lo caótico y lo organizado. Los contrastes entre civilizaciones que a veces pueden parecer un poco obvios porque se pasa de la producción totalmente artesanal de un mandala hecho de polvillo por unos monjes tibetanos. Todo esto suponiendo, ¿no? Porque no sé si realmente son monjes tibetanos, pero se pasa eso a una producción en masa de electrodomésticos, y vos ves cómo todos están en la fábrica, que supongo que es en un país oriental porque se veían así los integrantes, pero Corea o en Japón, y todos están vestidos iguales todos, y muestran el trabajo de cada una de las personas, que es poner un cosito. Y pasa a la otra persona. Y eso, repetido. ¿De qué trabajas? De poner un cosito. De ponerle cositos a la plancha. Eso es lo que muestra. Lo hipnótico Ford. Lo hipnótico de Samsara llama a que sea vista en la pantalla más grande posible con la mejor resolución que se pueda. Si no, la experiencia es incompleta. ¿Me escucharon ustedes que no la vieron? O sea, en un celular no se puede ver. Preferiríamos que no la vean en tablets. Si la ven en celular, se pueden hacer ese dispositivo. Sí, de realidad virtual. De realidad virtual, y te pones el celular ahí, es como unas como antiparras. Como lo que tenía yo de Mickey, que le pasaba así. Claro, como fotos. Ah, qué bueno eso. Viewmaster. Lo que pasa es que el Viewmaster te hacía imágenes en 3D. Poco. No, sí, hay unas que venían, sí, eran 3D. En las azucaritas. Sí, qué gloria. Qué bien, ay, lo bueno a los 90, ¿no? Bueno a los 90. No, mentira. Muy noventeros, hoy estamos bien noventeros. No hay un plano de esta película que no pueda ser extraído. O sea, vos agarrás, pones pausa en cualquier momento de la película y podés imprimir ese de plano y lo colgás en tu casa y es una obra de arte. Realmente no es que le estoy chupando mucho las medias a la cinematografía de Ron Frick. Frick no te pagó para que vos... No. Creo que ni me conoce. No sigue en Twitter. No sé si me conoce, seguramente sí. Samsara va más allá del lenguaje. Es un poema visual que nos habla de la relación del hombre con la eternidad. Y nos lleva a reflexionar sobre todos los procesos que se dan día a día en nuestro mundo y que simplemente pasamos por alto. Fue filmada en casi 100 locaciones de 25 países diferentes a lo largo de 5 años. Habiendo hecho esto, el documental nos demuestra que la belleza de nuestro mundo no se extinguió y que se puede encontrar hasta en lo más sencillo de la cotidianeidad. Ahora bien. Me encanta para verlo con proyector a la noche. Es excepcional para verlo con proyector. Cine bajo las estrellas. Sí. Y con un buen sonido. Quiero agregar algo que en Baraka, el documental anterior del 92, que es muy parecido. La verdad que si mostrás dos imágenes de... No, quizás no los distingas uno del otro, pero... ¿Es el Lou Vega del cine? No, para nada. Pero resulta que en Baraka sí ponía los nombres de los países abajo. Y en Samsara no lo hace, que me parece que es algo... No sé si es peor o mejor, pero me gustaría... Porque en Baraka... Durante un par de minutos está en las cataratas de Iguazú. Oh. Y bueno, acá en Samsara no se sabe a qué país va, pero bueno, eso fácilmente se puede investigar. Y esa ha sido alguna de las razones por las que... Lo bueno es que no hay que buscar subtítulos, porque no hablan. Eso es muy bueno, sí. Quería mencionarlo. Para los vagos. No es para vagos, es para la gente que no es dicha. Idónea. En bajar cosas de internet es una pavada, lo bajás, ya está, no importa. Sí, no hace falta subtítulos, no hace falta sincronizarlos, porque a veces pasa que están como 2 segundos desincronizados y eso me vuelve loco. Pero no, Samsara es como para disfrutar. Dura 1 hora y media, no es muy largo, para que Santiago no se aburra. Ron Frick la hizo cortita y bueno... Véanla porque es la... Vean todos los documentales. Son parecidos. No les digo que en algún momento no les va a parecer repetitivo lo que hace Ron Frick. El de Cronos está bueno porque dura 40 minutos y es todo relacionado al tiempo. Justamente porque se llama Cronos. Pero bueno... No, me gustó y con esta introducción... Samsara es el mejor de los lo tres. Busco gracias a ustedes les voy a decir que volví a la era del torrent. Ah, muy volví bien. Volví al torrent... Así que dejo a toda mi casa sin internet porque cuando pongo el torrent nadie puede usar absolutamente nada. Pero acá lo tengo al lado del Chrome, tengo el link al torrent. Una cosita, no es muy importante, pero no importa. Ron Frick no está en Twitter. Oh, no, entonces o sea que le puedes expresar tu amor, no. Pero si hay un Ron Frick que no es el mismo y me di cuenta por lo siguiente. Primero porque tiene 27 seguidores. No. Segundo, tendría más Ron Frick, el director de cine. Segundo, porque postea cosas como no me gustan los lunes. Esos son los tweets de este Ron Frick. ¿En castellano o en inglés? En inglés, sí. I don't like Mondays. ¿Sí? Yo me imagino con esa voz. Es un gordito así, barbudo. ¿No será Garfield? Es gordito, no le gustan los lunes. Es amarillo también. Y tiene una foto increíble que tiene un plato como con exactamente 7 salchichas como de esas de parrilla y una especie de chucrut así, pero que ocupa todo un plato enorme. Y tiene una remera que yo no llego a leer, es como con la tipografía de Star Wars y dice The Best Algo in the Galaxy. Que yo no sé si puede ser dad, husband, algo así. Definitivamente no es el Ron Freak que conocemos y tanto queremos. No, es otro. Y efectivamente se parece a Garfield. ¿Algo más antes de ir a la canción a la que vamos a ir inmediatamente ya? No, que miren la película y que la disfruten tanto como yo. Perfecto. Ojalá gran puedan. Noticia que Santiago Abel se vaya tal vez a reencontrar con el cine documental gracias a Sam Sara y a Guido Rusconi. Me gustan algunos documentales, sobre todo los que no tienen voz en off. Lo sabíamos. Sabemos que es solamente para traer discordia en calle ese hombre horrible. Esta canción es de la película Volver al Futuro. La interpretan Huey Lewis and the News y se llama The Power of Love. One man wheel. último bloque de este programa hermoso, maravilloso, espectacular, de esta joya radial que nos gusta llamar Calle. Es casi lo único horrible del verano. Yo no escuché más nada. No, hay un montón, hay un montón, y le mandamos saludos a todo el resto de los programas. Nosotros fuimos los primeros, pero por suerte no somos los únicos. ¿Fuimos realmente los primeros? Empezamos, solos. El 10 de enero estábamos. Abrimos la radio. Abrimos el Olga. Ahora está el Hilo Negro. Está esperando la Cuaresma. Nos pueden escuchar. Prendan Radionauta de lunes a viernes entre las 6 y las 9. Entre las 6 y las 9 siempre va a haber alguien hablando. Sí, la verdad, si no fuera parte de este nosotros, nos admiraría mucho. Pero bueno. Quería decir algo, un usuario de Twitter que es bastante escucha nuestro, fiel, que es @zapatodeherzog. Ezequiel, un amigo, le mandamos un saludo muy grande. Estuve hinchando, ese es hincha de Guido. ¿Es hincha de Guido? Lo defiende. Sí. Nos pasó una página de internet, un sitio que dice, son actores que no podés no saber que estén muertos. Y hay algunos actores que, como la china que estaba en Power Rangers, la que estaba vestida de amarillo, que murió, y capaz no lo sabían, ahora lo estamos sabiendo. Brittany Murphy, que sí lo sabía, y otras que son menos conocidos. Me gustaría también una donde gente que no sabes que está viva. Claro, como Todorov. Como Todorov. Sí, claro. Sí. Aprovechamos para recomendar, yo aprovecho en realidad, no todos, pero yo aprovecho para recomendar Zapato de Herzog, el Zapato de Herzog, que es el blog de crítica cinematográfica, muy bueno. Bueno, realmente una de las mejores páginas de crítica cinematográfica de la región y del país también. Así que bueno, aprovechamos el momento para recomendarlo. Y entramos a una sección oscura, turbia y turbulenta, peligrosa. Agárrense los cinturones, no, pónganse los cinturones, ¿no? Bueno, ajusten. Ajustense los cinturones. Buckle up. El preso del día. A mí me encanta esta sección, pero hoy va a ser un poquitito menos perturbadora que la de las proxenetas y las poyanchis, las proxenetas asesinas mexicanas del otro día. Esta mujer, que también es una mujer, la doy, es asesina también, pero en otro tono, narcotráfico. Bien. Otra cosa, otro estilo. Porque la droga mata. La droga mata, claro, ya no mató a nadie, pero vendía droga, vendía marihuana, la droga mata. No, realmente esta mujer asesinó a mucha gente. Griselda Blanco es su nombre. Griselda Blanco nació en Cartagena, Colombia. Tendríamos que actualizar la pauta y poner la presa del día. Es verdad. Va, pero... Es verdad. Vamos alternando. Ya lo cambio. Cambialo ya, por favor, porque sí, está pésimo esto después de lo del tritazo y... Es medio contradictorio. Griselda Blanco nació en Cartagena, Colombia, el 15 de febrero de 1943. A los 3 años se mudó con su madre a Medellín. Me pensé que ya había matado a alguien, por lo menos al gatito. Puede ser. Se mudó con su madre a Medellín, donde comenzó a cometer delitos desde muy joven. A los 12 años hurtaba en la calle y a los 14 se escapa de su hogar materno tras sufrir una serie de violaciones por parte de su padrastro. Entonces no. Los delitos los cometen los otros, pará. No, empecemos de un hurto pequeño no es nada en comparación con una sucesión de violaciones. Ah, bueno, por supuesto. Esta es la parte... Es como cuando había una noticia el otro día que decían... mató a la mujer... Maltrato animal, decía la sección. Maltrato animal... le pegó a la mujer y degolló al caniche. No es maltrato animal. No, pero acá pasaron las dos cosas. Ella era víctima de una serie de violaciones y aparte robaba. Igual después iba a cometer... Esta es la parte en la que Álvaro cuenta el background de la historia del preso del día o de la presa. Santiago se apena por esa persona y esto después es como empieza una a contar serie. Todas las fechorías que hizo. Y se da cuenta de que no había... Al final es difícil sentir pena por estos personajes. Aunque se puede hacer, yo no tampoco lo juzgo, digamos. O sea, bueno, mató 200 personas, Griselda Blanco. Calle Sembrerio no es un compás moral. 200. Pero por mano propia. No, la verdad es un spoiler, es un spoiler. ¿Por mano propia? No. Ah. Ella era la narcotraficante más importante. Sí. Durante su adolescencia continúa robando, principalmente dedicándose al carterismo. O sea, bastante tranqui, igual carterismo no es nada muy grave. Y después fue al cartelismo. Después fue. Muy bueno, muy bueno. Eso tendría que habérselo puesto en la camioneta en la que traficaba cocaína. Antes carterismo ahora... al cartelismo. Junto a su marido, Carlos Trujillo, con quien tiene 3 hijos y comete una serie importante de delitos. ¿Mató a los hijos? No. Bien. No. Una a favor. Mató a los esposos. Mejor, está bien. Está bien, está bien. A comienzos de los 70, Blanco mata a Trujillo, o sea, su primer esposo, por cuestiones de negocios, y no mucho después se casa con Darío Sepúlveda, con quien se inicia en la actividad del tráfico de drogas, una actividad en la que sobresale, siendo una de las principales exportadoras de cocaína a Estados Unidos y una referente indiscutible del llamado Cartel de Medellín. Blanco y Sepúlveda se establecen en Queens, Nueva York, y rápidamente comienzan a operar en un territorio más y más amplio. El tráfico Colombia-Estados Unidos de cocaína fue impulsado principalmente por ellos, y grandes traficantes icónicos como Pablo Escobar fueron sus discípulos. Si bien Sepúlveda había iniciado a Blanco en el negocio del tráfico de cocaína, ella logra en muy poco tiempo hacerse cargo de la situación y tomar el liderazgo. Al principio, Blanco trabaja con mujeres que esconden un poco de cocaína en sus valijas, las llamadas mulas, y así se realizaba el movimiento de la droga. Sin embargo, en pocos años, con el veloz crecimiento del negocio, Blanco empieza a tener sus propios pilotos que viajan de un país a otro con la exclusiva finalidad de transportar cocaína. Así comienza el periodo más exitoso de Griselda Blanco, la serie de investigaciones policiales que eventualmente conducirán a su arresto y también el surgimiento de una serie de competidores con los cuales Blanco se enfrentó a muerte, lo cual por supuesto es literal. Ah, siento que estamos como en un jueguito. Es medio así. Hubo una serie de series de novelas sobre narcotraficantes y creo que había una de Griselda Blanco, ¿no? Puede ser, sí, seguramente. No sé el dato, pero no. La producción no lo investigó. Las pasaban mucho en Canal 9, antes incluso de que se hiciera Narcos, la de Netflix. Estaba El Patrón del Mal, que era la de Pablo Escobar, y después la de Griselda. Que también está en Netflix. Sí, que hasta dicen que es mejor que Narcos. Yo no vi ninguna porque ahí nuestra operadora de hoy me da la razón. No sé qué. A la cual le mandamos un saludo muy grande y un agradecimiento porque no la nombramos hoy. No. A Luchi. Se hace notar, porque está haciendo maravillas. Sí. Está sonando muy bien. Maravillas en el sonido. ¿Dónde estuvo Pablo Escobar? Ah, mirá. Contalo. Que Pablo Escobar estuvo en. El hijo de Pablo Escobar estuvo en Perros de la Calle contando su historia. Ahí estamos escuchando la Metro. Sí. Verdades y que mentiras. Siempre es así. La Metro es un infaltable. Está muy bien. Yo también Blanco, escucho la Metro. No sabemos mucho, o nada en realidad, no, bueno, muy poco. Sí que seguramente exista, ¿no? Lo vamos a corroborar. Cuando hacia 1975, la policía de Nueva York y la DEA obtienen. La Viuda Negra se llama. Ah, bueno, era su apodo más conocido, sí. La Viuda Negra, bueno, la pueden buscar, tal vez esté por ahí para descargar o ver en YouTube. 78 episodios tiene. Ah, amigo, bueno. Igual hay series que han tenido más. Sí. Cuando hace 1975, la policía de Nueva York y la DEA obtienen lo suficientes pruebas como para iniciar un proceso contra Blanco y Sepúlveda, ellos vuelven a Colombia sin dejar rastros. En la escapatoria se produce un tiroteo muy confuso, donde Blanco, ya por aquel entonces llamada La Madrina, en clara referencia a los films del Padrino, a los cuales admiraba, asesina a su esposo. Blanco permanece a la sombra durante algunos años y a fines de los 70 viaja para instalarse en Miami y darle un impulso a su negocio en un lugar totalmente nuevo. Allí descubre que un grupo de refugiados cubanos y de traficantes norteamericanos tenían control del territorio, por aquel entonces un lugar virgen en materia de narcotráfico y muy importante para lograr las conexiones entre Estados Unidos y América Latina. Blanco, con ayuda de su guardaespaldas Jorge Rivi Ayala, inicia una literal cacería para acabar con toda su competencia. Blanco, o sea, toda esta imagen de Miami Vice, ¿no? De los traficantes de cocaína en Miami, bueno, lo inició todo esta mujer Griselda Blanco. ¿Cuánto le debe la televisión en esto? A Griselda Blanco, ¿no? Griselda Blanco le deberían estar pagando, ¿no? Pues, ¿dónde estaban los guerrilleros en ese momento? Porque esa época es como el boom de los guerrilleros. Sí. Como guerrillero y narcotráfico es como difícil de separar. Y no también habría algunas organizaciones, capaz que una barbaridad, que se financiaban. Obvio, bueno, pero por supuesto. Bien. Blanco era conocida por su particular crueldad y sus enemigos la empezaron a llamar la Viuda Negra, tal vez el apodo más famoso por el que se la conoce en la actualidad. Cuando asesinaba a alguien por una deuda o un ajuste de cuentas, también se aseguraba de matar a todos los testigos, incluidos niños y mujeres. Game of Thrones, esto es Game of Thrones. Game of Thrones, pero con collares de oro, imagino, Game y mucha Thrones merca y limusinas. Narcos. Sí. En Miami, los tiroteos empezaron a volverse moneda corriente y durante largos periodos de tiempo, Blanco se tenía que esconder en su mansión, custodiada por sus guardaespaldas y un pastor alemán al cual le había puesto Hitler. Ah, sí. No se andaba con chiquitas. No. Adolfo le tendría que haber puesto. ¿Cómo? Una referencia muy... Adolfo. Muy burda, muy burda, muy burda, sí. A comienzos de los 80, la situación se va poniendo cada vez más delicada y hay un hecho puntual que hace tambalear no solo sus negocios, sino también su vida. El sobrino de su ex marido Sepúlveda, del segundo marido, llamado Jaime, se había enterado de que había sido ella la responsable de la muerte de su tío. Jaime y sus hombres comienzan a perseguirla. La siguen a todas partes con el fin de asesinarla en el momento adecuado. Por el peligro de que estas represalias afectaran las vidas de terceros... ¿Dónde está la justicia? Bueno, ahí va. Porque ella, la DEA y la policía no la habían buscado en Estados Unidos, ella se va a Colombia. En Colombia aparentemente nadie movía un dedo, en Miami tampoco. Es como el Olga, que todo se resuelve acá adentro. Acá dejaban como actuar. No, en Miami no sé qué pasó, pero realmente lo que ocurre es que cuando la DEA y la policía de Nueva York se enteran, la policía de Miami y la DEA se enteran de que este Jaime y sus secuaces están persiguiendo a Blanco, empiezan a buscarlos a ellos, porque tenían miedo de que los tipos cometieran una especie de atentado en algún lugar público, porque los tipos la seguían para observarla en los shoppings donde la mina iba a comprar las cosas, que de ellos la seguían todo el tiempo. Entonces la empiezan a perseguir a este tipo Jaime y sus secuaces, a los cuales finalmente atrapan, o sea, en vez de atrapar a ella, atrapan a los tipos que la seguían a ella. A comienzos de 1985, Blanco viaja a California junto a su madre y su hijo menor, Michael Corleone. Ah, espectacular. Le puso Michael Corleone. Eso, a ver, por eso sí hay que juzgarla. Sí. Poco sutil para elegir nombres esta mujer. Sí. Y allí es capturada por la DEA, finalmente en California. Una vez en prisión, con una condena de 20 años que cumplió casi en su totalidad, un narcotraficante joven de baja escala llamado Charles Cosby decide que quiere conocerla. Había visto la historia de Blanco por la televisión y quedó fascinado por la historia de una mujer que se dedicaba al narcotráfico. Cosby va a visitarla a la cárcel y deciden empezar a hacer negocios juntos. Así es que la vieja clientela y el equipo de trabajo de Blanco comienzan a realizar sus negocios a través de Cosby. Fuera de la cárcel, la situación seguía siendo oscura y violenta. Eso es pasión por lo que uno hace. Sí. Estar en la cárcel y seguir moviendo todo eso es ser apasionado, ¿no? Apasionada, sí. En este caso. Y recomiendo... El Marginal, que es la mejor serie de la movida. Va a haber temporada 2, ¿viste? Sí, ya la están haciendo. Gran serie. De hecho, esto del apasionamiento, digamos, eran tan apasionados que lo que cuentan es que cuando Cosby lo va a visitar a la cárcel a Blanco, no se conocían, él la ha visto en la tele y dice, quiero conocer a esta mina. Va, organiza un encuentro con ella en la cárcel, la primera charla que tienen ya se besan. Ah. Sí, esto solo puede pasar en Colombia. No, esto fue, sí. No puede pasar en otro lado. Los colombianos tienen eso. Esto ya era en Estados Unidos, ella es colombiana, pero... Pero no, así. No, está ahí, exportás el colombianismo. Es como si vos vas a otro lugar, sos... Construís argentinidad. Bueno, ella fue muy buena en eso. No, nada. Como Sofía Vergara en Modern Family, que es muy colombiana. Ah, no vi Modern Family. Bueno, para ir cerrando la historia de Griselda Blanco, la maravillosa historia de Griselda Blanco, como decíamos, estamos en comienzo de los 90, ella está presa. La situación es bastante complicada, sobre todo entre, no tanto en relación con la policía, sino entre bandas de narcotraficantes. En 1992, uno de los hijos de Blanco, no Michael Corleone, sino Osvaldo. Yo quiero preguntar algo. Sí. ¿Era Michael Corleone como nombres de pila? O sea, como primer y segundo nombre. Michael Corleone Blanco, ponele. Sí. Qué maravilloso. Ay, qué mal. No. Todo lo que está mal. En 1992, uno de los hijos de Blanco, Osvaldo, es asesinado y ella, sin dudarlo un segundo, manda a torturar y aniquilar a los responsables, orden que Cosby, Rivi Ayala y sus otros compañeros aceptan sin chistar. Pero atente, en 1994, Blanco le sugiere a Cosby secuestrar a John Kennedy Jr., el hijo del expresidente norteamericano. Cosby no acepta la propuesta. Me encanta. Eso es una gran idea. Sí. No cualquiera tiene esa idea. Bueno, hay que secuestrar al tipo. Cosby dice que no. Pero el resto del equipo de Blanco sí, y el plan fracasa estrepitosamente. A partir de allí, o sea, del año 94, durante la segunda mitad del periodo que ella está presa, hasta el 2004 que la liberan, no se conocen más crímenes de Griselda Blanco, de la vida negra. Sale de la cárcel en junio del 2004 y automáticamente, por supuesto, la deportan a Colombia. Tómatela, no te queremos ver más. Pocas personas la vieron desde esa fecha. Volvió a ser noticia a comienzos de septiembre del 2012, cuando a los 69 años... Un motociclista la interceptó en la puerta de una carnicería de Medellín, le puso un revólver en la cabeza y disparó dos veces. Griselda Blanco, la madrina, la viuda negra, la reina y precursora de las redes de narcotráfico entre Estados Unidos y Latinoamérica, responsable de más de 200 muertes, falleció en el acto. Fin. ¿Qué manera tan... sí, impresionante el final. Simple de morir para alguien tan megalómano. Che, me llegó un audio, estoy en la radio, lo voy a escuchar. Bueno. No, no se entiende nada. Bueno. ¿Tenías el segundo nombre de Pedro Porta? Sí, eres él, es el audio ese, pero no se entiende, mando. Pero igual te dijo. Tomás. Tomás. Pedro Tomás Porta. Muy bien. Nos despedimos por hoy. ¿Cuándo? Sí, hasta el jueves. La gente que manda audios, que manden otro tipo de... Vamos a inaugurar un audio que nos manden. Pero está bien, es corto. Cuando son largos, se quejan que son largos. Cuando son cortos, se quejan que sos corto. Es corto, es corto. Tenés razón. Bien. El jueves que viene será un programa especial. No vamos a decir por qué, a nadie le interesa, pero escúchenlo, va a ser muy especial. Yo le tengo muchísima fe. Nos despedimos con una canción de la película Sing Street, de la banda Sing Street, formada para la película. Banda ficticia. Banda ficticia, pero con dos o tres canciones espectaculares. Este es uno de los grandes hits de la banda. Una película que recomendamos mucho, muy reciente, del año 2016. Está en Netflix. Está en Netflix, véanla. Se llama Drive It Like You Stole It. Ya está.